En tu radio, te aconsejamos en este invierno 2014. Estar atentos a la protección del hogar. Lamentablemente, esta época es donde mayores accidentes se producen por la calefacción. Se recomienda instalar calefacciones fuera de baños, revisar las salidas al exterior de estos últimos y estufas, no usar braseros y ventilar siempre los ambientes. Te cuidamos en este invierno 2014.